Desde hace muchos años la música ha trascendido, siendo una forma de comunicación del ser humano a sus distintas formas de ver la vida. Durante el paso del tiempo han nacido muchos estilos. Dentro de los pueblos originarios, la música ha sido un elemento esencial para su expresión, desde las oraciones y cánticos, hasta que el pueblo mapuche huilliche empezó a alzar su voz desde la música, buscando dar a conocer nuestra cultura y nuestra lengua, incorporándose a la gran cantidad de estilos existentes, volviéndose exponente de esta corriente musical. Bandas como Mawisa, Pucutriñuque, Lan, Ralcaucán y Pirulonco. Como solistas también tenemos grandes exponentes como nuestras Lamien MC Millaray y Beatriz Pichimalén. Cabe reforzar la importancia de nuestros exponentes de música con raíz mapuche huilliche Chiloé a nuestros Lamien de Futa Nehuen y el conjunto Antu. Todas estas bandas y solistas expresan como objetivo el refuerzo de nuestra cultura ancestral, tomando en cuenta que hace muchos años y durante muchos años el pueblo nación mapuche fue oprimido, esclavizado, maltratado y vendido por los españoles. Tras muchos años de resistencia se logró mantener en pie nuestra cultura y hasta el día de hoy se da a conocer con estos artistas, que narran historias tan crudas como reales. Exponentes como Mawisa expresan variadas quejas e historias a través de los estilos de la música metal. Destacando el daño que le han hecho a nuestra nación y cómo siendo un pueblo originario con data de más de 14.500 millones de años, se ha visto bajo una gran vulneración de derechos, dando nula importancia a los tratados existentes en las distintas zonas geográficas en las que se habita, los cuales son el Tratado de las Canoas, el cual tenía como objetivo reconocer la soberanía del indígena sobre sus territorios, el Tratado de Trapihue, el cual decía que todo mapuche iba a ser tratado como un ciudadano con los mismos derechos y privilegios correspondientes al de un habitante chileno, y el Tratado de Tantauco, que planteaba como uno de sus puntos que a todos los habitantes mapuches se les iba a respetar sus tierras. Trasladándonos hacia la música, como un tema ejemplar de la banda Mawisa se encuentra el tema Kumbawe, con una estrofa muy importante, la cual dice: esta canción de Mawisa nos habla sobre la resistencia del pueblo mapuche huilliche, con una frase que yo destaco mucho, la cual es que sabemos llorar cuando tenemos que llorar, pero de nuestra tierra pupeñi, de nuestro territorio, absolutamente nadie nos va a mover. Habla sobre la resistencia de nuestro pueblo a través de los distintos entes opresores que han existido a lo largo de nuestra historia. Bandas como Lan, Pucutriñuque, Tralcaucán y Pirulonco siguen una ideología similar, solo que en corrientes artísticas como el rock y el rap. Tierras usurpadas, llanas a colonos. por invasión militar chilena. Hoy vivimos en deducciones. Espacio para la siembra, crianza de animales y el rehue, nuestra esencia como mapuche. Trasladándonos hacia otro estilo musical, tenemos el Ulcantún de Beatriz Pichimalén, quien busca a través de su voz expresar la relación de los mapuches con la mapuñuque y los elementos que complementan nuestro alrededor, tales como los elementos principales: tierra, aire, fuego y agua. Ella busca darle voz a lo que no la tiene. También busca reforzar el concepto de que el mapuche no se considera un ser superior a otros seres que lo rodean, sino que un complemento que mantiene el equilibrio. Petupoñita ni piuque, petupoñita. Actualmente, la música urbana también tiene una gran influencia en la juventud. Y en la juventud mapuche está como principal exponente la Lamien MC Millaray, quien empezó desde adolescente en la música rap con su canción más famosa, Mi Ser Mapuche, y aumentando sus audioyentes con la canción Tukur, que fue una colaboración con la banda Mawisa. Volviendo a la Futa Huapichilhue, tenemos también a grandes exponentes, como el grupo Antu, quienes son un conjunto de hermanos que a través de la música folclórica buscan el rescate de la lengua como forma de narrar una historia. Un ejemplo es su canción Pedro María Ñancúpel. Cuánta mentira se ha dicho, se ha escrito, comentan, que dicen por ahí. Que por Melinka, que en Castro, que hundes un barco, que matas a 100, que matas a 1000. Habráse visto que un peñí amenace a su pueblo como un Satanás. Yo no conozco ese diablo lo trajo aquel Huinca para amenazar. Y yo no te pedí paraísos, yo aquí ya tengo jardines, tengo los bosques, tengo los ríos y tengo el mar. bosques, nubes, las montañas. La lluvia es de plata y de oro es el sol. Guilla tu ley mi cumegüe, faumien tu rayentu, puleufu tilafken, lemuntu puchon fu maguida. Vican maguñei, millan antuñei. Bajo la neblina, no te atraparás.